¿Tienes preguntas? Estamos para ayudarte. Si algo no te quedó claro o quieres profundizar en algún tema, no dudes en escribirnos. Tu curiosidad también forma parte del aprendizaje. Gracias por realizar este curso.